Son las 5:30. ¿Cómo? Yo lo tengo cuando estoy enfermo. feliz martes. Sí. 7-6 y mano abierta la ropa. Voy a trabajar. Cuidado con las caídas, niña. Nos vemos. Thank you. ahí. Gracias. Ahora estaba pensando que venía del gas y que venía del perro y que venía con el tarco que no me salió, dice, del tarco echando gas. Venía vacío, dice, y yo dije, no me despego, la chingada así menos. No, me dijo que no es un jardín. Pues no sé, pero ahí me dijo, ojalá, el coronel, si usted moriría en un jardín. Porque es... Sí, entonces me dijo, yo me dijo que tenía que ir a la ciudad, que era la ciudad, que era la ciudad, que era la ciudad, que era la ciudad, que era la ciudad, que era la ciudad, que era la ciudad, que era la ciudad, que era Thank you. Thank you. Son las 7:46, es tarde. Bueno, no tarde, mi entrada es a las 8, pero yo quería llegar antes. Yo quería llegar como a las 7:30. Yo ya no llego, me faltan como 3 minutos de caminar. ¿Qué onda? ¿Siguen viniendo entonces? ¡Qué bueno! ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, compa? ¿Cómo anda? Bien. A ver si chance. Hola. Buenos días. ¿Qué onda, compa? Buenos días, amigo. Dejo ver si alcanza. Ah. Espérate, a ver. Ya se acuerda de mí, ¿verdad? Sí. Pero no sé. ¿Cómo? Ahorita no estoy yo ya, él... Sí, él sí que se queda, ¿verdad? Mira, ya va saliendo. Él no ha venido y tiene chance. Espera... Alige, ajá, ok, sí, gracias. Thank you. Mira, este es el hombre, para que lo vean. Este es el que. Ya me dice, sí, ya lo vi. Pero. Gracias. Nomás espera a ver si se dan chanzas. Así que ahorita no estaban dando. Pero fui de. El ingeniero. Si viene la mañana, no. El ingeniero está dentro de la carro. No llega aquí en su carro. Espéralo y. Y me llegué temprano, pero no me dejaron entrar. Yo para el camión de ahí, si me voy, yo no voy a tener para la leer. Pago 10 pesos al día. Hey, sí, dile, a ver si te vas a entrar. Thank you. días. Buenos días. ¿Qué chica te invita? Thank you.

estando, ¿no? Pero viene por, viene como de albergue, ¿sí? Ajá. No, no está yo ni ¿no? No sé, no hago por eso. Y este Toño no me conoce. ¿Toño? No. Es la primera vez que me vi. Y el disco ya está como... Sí, a ver, ¿sí? Bueno, me dejamos, ¿sí? Fíjate que entramos. Ahí tiene bolita. ¿Nos vamos un rato? ¿Dónde? Mi vuelta. Me quedo con mi vuelta abajo. Esta es mi vuelta. Acá va Presidente, a decirles que no, que le doy las mochilas antes que... Porque me va a estar esperando un poco más cerca, ¿eh? Sí, no, que ya es tarde. Vamos. Mira. Mira. Vamos. ¿Estás en la casa de la fila? No, no, tírame para llevarle la mochila a mi papá. Arrigo. Sí me voy a meter, pero es que como se quedó con mi, a cuidar a mi abuelita, está ahí de tu lado y trae que tengo que el café. Para que lo tome. Simón. Simón. ¿No has abrido o qué? ¿Eh? ¿No lo viste? ¿No crees o qué? No, no, porque yo creo que es la chacha con un ¿sí? ¿Sabes? Como digo, traer uno, pero él de nuevo se levantó. Ahora le gusta, ¿eh? Que le quedan ahí, que te quedan atrás. Ajá. Fijo en esta dura, ¿no? De ya. Otra vez no me retrasa, si no estoy aquí con mi hijo, ya. Pero ya está por contrato. ¿Yo ya? Sí. Ya estoy contentado ya. Personas, ¿sí? De esas ocho todavía hay dos. Hace como 5 meses que los tres. ¿Quiénes quieren? Son cables, no son cables, piloto, un saco bajito, están tropelados. ¿Un chaparrito bolito? Ándale, bolito bajito. Sí, un chaparrito mamadillo. Ajá. Ahí está con otros. Ajá. Carlos es un señor también hondureño, de pelo chino. Ah, ah, sí, está todo el día. Con él, como el persona, Papa. Que están a punto, porque... Sí, es el Papa. Ajá. ¿Y aquí más? Ellos dos. Y bueno, yo porque no dan... Aquí está uno que se llama Ricardo. Ricardo, sí, a ver, mejor. Uno que trabaja... Sí, ¿sí? Trabaja cuidando... ¿Cómo se llama este? El albergue, un albergue. Trabaja cuidando un albergue. Me da por el centro, ¿sí? Ajá, a lo mejor todavía tiene. No se toma una pintura o se tiene un portal. Pero sí, aquí está el chaparro, el chapaneco y el papa. Quizás si hasta allá tengan contrato ellos. Sí, ya. El chaparro ya tiene contrato. El chaparrito ya, el papá todavía no. ¿Casi nunca falta, no? No, nunca falta. Bueno, el chaparro creo que no, porque ya tenía papeles, ya había sacado sus papeles. Ajá. Y los trajo y no sé si las iban pagando todavía. Pero sí, todavía está aquí como por, así como la gris. Pues pagan ya, ya todavía. No será que eso ya. Pero le pagan más con ustedes, ¿no? No, sí, todo igual, no, pagan igual. ¿Cómo les pagan? ¿Cuánto serían? 6 por 2, 12, 1.200 por la semana. Pero ustedes tienen que... Menos, a todas las a menos. Nos pagan menos a nosotros. Sí, nos pagan menos un poquito. No, si es, si parte estamos de aquí, o sea. De esta manera nos pueden venir de que esté estudiando. ¿Ves? Por eso, si no hay un día que se vive, la verdad es que no quiera ganar. Estudiando. Pero ya no lo mismo los tíos con cada uno grande. Pues, no, o sea, cuando es más necesario porque cada uno es más necesitado. O sea, cuando están todos los que tienen que tener, ¿no? Todavía se pueden ayudar. Pero también está un poco más difícil. O después se piden al de la para poder escribir estudiando. Pero yo quiero no estar trabajando nada más, pero yo nunca voy a salir de los niños. Tengo que pensar en el futuro, porque dentro de unos 10 años ya no voy a hacer todo el trabajo. ¿Quién sabe? Ahorita va a ser un empleo. Nada, pero como es el parque está en tiempo con eso, uno no piensa en el futuro, que ¿sí? Va pasando el tiempo y ya el máximo tiene 60 años. Bueno, pues como que ya pasó como uno joven edad, y, pero uno de los altos ya le falta, como yo ahorita le falta, eso ya lo pasó. ¿No? Yo no confío en ti. Yo no, no sé. Aunque sea algo, uno técnico, algo así, electricidad, energía, soldador, soldador, titulando ahorita, panadería también, cocinito, días. Vigilante de esta mañana. Hay otros cortes, hay velas. Esta es la onda, ¿no? Yo pensaba venir ayer. ¿Es decir, pero pues no sabía eso. ¿Y la pechura qué pasa? Imagina, y la vas a meter. Y bueno, yo le pongo la pechura. Y ya te doy ahí claramente. ¿Eso ya no tiene que ver? Pero yo cuando llegué, que la pachurro, ¡pum! Lo rayé. ¿Eh? Ah, ¿tú le rayas? No, yo no me voy a dejar. ¿Eh? ¿Qué mira? Ya me iría. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, mejor yo te pasaré. Me estaba diciendo un pensante bien soldadura. Que le encargaron que trajera algo. Que no lo tuvo traer. La huevonada le ganó. La huevonada y el huevo. Sí. Ah, que chupar puedo. Ah, puta, la si no consciente. Sí, güey. Creo que por tu camión. ¿Qué pasa? Los camiones llenos y. Y los pasitos se llenan. Fantástico que hay. Pero ya un día de perro, que tiene que también ayer, también ayer. Ya, ¿cómo quiera? ¿Tienes número de ti? No, no me he encargado, güey. Él. Ah, eso vale verga ese güey. Pero pues no sabe nada. ¿Sabes qué hemos hecho? Marcos y a Salvador, este de Cristo. Sí. Ok. ¿Y a las 8 de la noche? Sí, a las 8 de la noche. Se va a meter, güey. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? correr. Thank you. ¡Yole! ¿Qué onda? ¿Qué onda, papá? ¿Qué cuentas? Este milagro que regresan. Pues, yo vine en diciembre y me dijo Toño que hasta enero. Ah, órale. A lo mejor porque no me conocen, no me nunca me había visto. Pa. Tú estás en soldadura, ¿verdad? Hey. Pero tú eres el encargado ahí. ¿Cómo? Ah. ¿Que necesitas gente o no? Pues está, déjame ver allá, ¿qué te dijo la fila? El maestro de la sí. Ya ves que dos no entraron ahorita. No tengo la fila nada. Pues sí, no tengo gente, ¿sí? Buenos días. Aquí andamos bien, oiga, y una persona de albergue. No, pues es de los de apenas vino ahora, como quería venir él, pero pues es que no vino el solo y regresaron al a este Marcos y a Coti. Los regresamos los dos porque ya no traía pasto. Sí, yo porque. Ajá. Ajá. Ya está ahí, vale. Sí, nomás que bueno. Yo te decía ya antes de las 8, ¿qué? Sí, dejo que nomás que le digas que son 10 para las 8 de la entrada, pues. Ah, sí. No, sí. Un poco con esto, un compañero tuyo. También trae barba, ya sabes cuál es, ¿verdad? Ahorita voy por allá. Nomás dejo esto, compa. Ahorita vengo en la monta y me lo llevo, güey. Gracias, papá. Estamos allá, ahora tenemos la... Ah, ¿se cambió? Ahí nos la acabamos acá. Gracias. Ah, acá, gracias. Para allá, allá lo tengo. Sí. Aquí derecho. ¿Por qué lado? Estaba por el lado. ¿Pasaron de soldadura para acá? Sí, aquí. Buenos días. Próximo punto. Está bien. ¿Qué vale, papá? ¿Qué onda? ¿Cómo? Hey, aquí voy a estar. ¿Qué viene, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Pues yo hace poco. Es que son que no venía. Sí, yo desde Guadalajara es. Es Sinaloa. ¿Tú cómo te llamas? Con sabor a Sinaloa. Porque me preguntaron. ¿Qué es el corrido que tengo? Para y ya hasta tienes planta, ¿verdad? Ya hasta tienes contrato, ¿verdad? Ya tienes contrato, ¿verdad? Tienes contrato, papá. Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno, compañero. A 5 años firmó. Ah, qué bonito. Contrato a un futbolista, ¿sabes? Que firma por 2 temporadas. No, pues también porque lo ven trabajar bien. Oh, no, que si un mes vale por 3. Ajá. Es lo que han dicho, que sabe. Sí, no, sí, ya lo he visto. Oye, ajá. ¿Te hablo con Luis? Sí, de hecho él me dijo que entrara, el de Barba, ¿verdad? Sí, el de Barba. Pero bueno, este ya no trabaja ni por tiempo. Ahorita voy a ver qué me dice que haga. Sí, estoy esperando. Ajá, sí. Ajá. Hoy enero, un día, güey. Puta, lo corrieron de aquí. Ah, sí. Los hermanos le corrieron a la vida, los hermanos. Se fue a la fiesta, ¿eh? Yo estoy platicando conmigo, me dice, ya no. Porque el lado ya no es mío ya, que lo corría. Era tan difícil. Me iba a bajar a poner de vuelta y me iba a dar 300 cuadros en la otra bodega ya. Ajá. Pero ni así me dé 500 cuerpos de trabajo en ese hombre. Ajá. ¿Y Carlos, el muchacho, el sobrino de él, ¿sí sigue viniendo? Todos los corrieron. Ah, sí. A Carlos, al otro hijo. Ah. Oye, está mejorando la empresa. Sí. Todos se alegran, dice. Ajá. Sí, lo trataban en putiza. ¿Y ahora?